2. ¿Cuál es la fórmula de la oración abrahámica? Oh Dios, te bendiga en Mahoma y la familia de Muhammad, mientras benditaste a Ibrahim y la familia de Ibrahim en los mundos, eres un glorioso benigno.